Fue tu trato y esa dulce voz lo que hicieron enamorarme. De repente todo en mí cambió, tú eres culpable. Convenciste tanto al corazón, no lo defraudes. Te confieso que, por más que lo intenté, no pude evitarlo. Pensamiento. Tú ya estabas y sin consultar con un pie adentro. Tú supiste cómo dominar mis sentimientos. No me hieras con tu indecisión al decirme que vas a pensarlo. ¿Quién me puede dar una razón tarde o temprano? No más que digas que mi corazón se ha enamorado. Te confieso que, por más que lo intenté, no pude evitarlo. Un corazón no espera y no entiende de razones si se da sin condiciones. Simplemente se enamora. Un corazón no espera. Ya llega de ese momento de decirte lo que siento. Yo te quiero, pero ahora. Hicieron enamorarme. De repente